padres. ¡Como de padres! ¡De paso! ¡Los echaron paja! Algo que pasó aquí en el 23. ¡Los echaron paja! ¡Le hacemos responsable lo que nos hace a nosotros! ¡A los colectivos de aquí del 23 de enero! ¡Y de nuestra edad! ¡Le van a meter a su casa! ¡Y le pasa algo! ¡Coño de madres! ¡Traicioneros! ¡Que a lo mejor que ustedes tienen cualquier vaina del gobierno y están tocando Barcelona! ¡Gente de patria! ¡Coño de madres! ¡No van a volver! ¡Me van a volver! Thank you. no lo han pintado en el gobierno, no lo pintó los coños de su madre eso. Patria, patria, patria, querida, tu cielo, tu

Thank you.